Y anda sola, sola. Y esa piba te rompió la piola. Cuando ella baila y venía la cola. No, pibe, pensamos hacer la ronda para que baile toda. Y anda sola, sola. Y esa piba te rompió la piola. Cuando ella baila y venía la cola. No, pibe, pensamos hacer la ronda para que baile toda. Se la ronda.